En el día de hoy hablaremos sobre las TIC y específicamente las TIC como mediación tecnológica. La educación ha estado en constante cambio desde la introducción de las nuevas tecnologías que han revolucionado todas las áreas de la sociedad a nivel mundial. Esta transformación ha quebrantado el paradigma educativo, llevando los límites del aprendizaje mucho más allá de las aulas tradicionales y estableciendo una multiplicidad disciplinar en los profesionales que actúan en el proceso de formación. Según la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. En este orden de ideas, los nuevos enfoques de la tecnología reducen las diferencias en el aprendizaje universal y aceleran el cambio de aprendizaje autónomo. El objetivo principal de las TIC como mediación pedagógica es potenciar el aprendizaje en cualquier etapa de la vida de manera autónoma. De esta manera y mediante su constante uso, se puede mejorar el desempeño estudiantil y aumentar la interacción entre los agentes que intervienen en el proceso educativo, captar de manera rápida la atención por su novedad, dinamismo e interactividad. Resultado de los contenidos agradables y bien dispuestos según las diferentes etapas y áreas del conocimiento. Otras ventajas del uso de las TIC son el fomento y la motivación al acceso de la información que se presenta de manera recíproca y variada, lo cual ejerce un incremento a las puertas del conocimiento y el avance mundial. Para terminar, es necesario resaltar que las TIC generan un impacto positivo en quienes lo implementan, mejorando su desarrollo académico y laboral. Esta transformación académica demanda docentes interdisciplinares que diseñen estrategias para el aprendizaje en gestión de la constante diversidad en los nuevos territorios educativos.